por todas esas personas que jamás recordaremos. Muchas de ellas no sabemos ni siquiera lo que hicieron. Y por todos y por tanto hoy damos gracias. Por el trabajo que nunca se escribe en los boletines, por los héroes escondidos y jamás reconocidos, me levanto y les canto muchas gracias. Por la gente que jamás vio el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, por las vidas que salvaron con su ejemplo, por traernos a Jesús a nuestro tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús. Por todas esas familias que aunque fueron perseguidas, no cesaron en su empeño, no se dieron por vencidas. Y por todas, fueron tantas, hoy damos gracias. Por todas esas personas que aún esperan que les hablen, por los que ahora son pequeños y pronto serán gigantes, doy mi vida para llevar el mensaje como otros lo hicieron antes. Y no sé si veré todo el resultado del trabajo y del esfuerzo realizado, pero quiero que mi vida sea un ejemplo llevarles a Jesús hasta su tiempo. Y no somos ni mejores ni más guapos, ni siquiera somos igual de valientes. Y si hoy vamos más lejos y si parecemos grandes, es porque vamos subidos sobre hombros de gigantes. Y si tuviéramos las mismas agallas de dejarlo todo por dar un mensaje que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús, de Jesús. Yo quiero aprovechar esta canción para honrar a mis gigantes, que son mis padres. Todo lo que pueda conseguir en la vida es gracias a las oportunidades que ellos me dieron, no solamente materiales, sino la oportunidad de conocer a Jesús. Y por muy lejos que vayamos, no se nos puede olvidar que alguien puso sus hombros antes para que podamos estar allí. Y al principio de todo, encontramos a Jesús poniéndose la humanidad sobre sus hombros para darnos un mensaje. Que no se escribe con tinta, que se escribió con la sangre del más grande, de Jesús.